Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Dice que vio un ángel que descendió con una gran cadena en su mano. Ya vimos, vamos nuevamente a Efesios capítulo 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahora, nos está describiendo una cosa, la cual nos dice, vio un ángel con una gran cadena, con una gran cadena en su mano, con la cual iba a atar a la serpiente. Este ángel es la representación del Mesías. Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Mesías resucitarán primero. Nos está mencionando que aquí dice con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Aquí no la figura del Mashiach como un arcángel, como un ángel. Dice que con voz de arcángel y con voz de este ángel viene y suena la trompeta para que todos los muertos se levanten. Es la misma figura de lo que nos está mencionando, que nos está mencionando en Apocalipsis 20, versículo 1. Es la misma figura. A ver, hasta aquí vamos bien. ¿De acuerdo, mis hermanos? Este ángel representa al Mesías cuando viene. Hasta aquí vamos bien. Posteriormente dice que tiene una cadena en su mano. Tiene una cadena en su mano con la cual quiere atar al dragón. Esa cadena que tiene en su mano es como dice Efesios 6, verso 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice Saulo que estaba encadenado. ¿Por qué Saulo hace la expresión que estaba encadenado? Acordémonos que Saulo era un escriba, un fariseo. Era de los fariseos. Y de fariseo, él enseñaba lo que le enseñaban en la secta de los fariseos. Pero una vez que el maestro se le presenta en la visión y le muestra realmente quién es él, entonces Saulo entiende que no debe de venir a hacer eso para venir a comportarse bien delante de él. Y no solo eso, sino venir a ser instrumento de él. Y el Mesías lo envió como embajador a que anunciara su palabra. De esto dice Saulo, yo soy un embajador en cadenas que con denuedo, mucha abundancia de palabra, hable de él. Ya no como yo quiero, sino como él quiere. Porque yo ya estoy encadenado para hacer lo que él me manda, no lo que yo quiero. ¿Sí entendemos hasta aquí el término de las cadenas, mis hermanos? En otras palabras, todo aquel que era dominado del Mesías lo encadenaba y lo dejaba preso en el Mesías para obedecerle al Mesías y ya no para hacer su voluntad, para hacer su voluntad del Mesías, ya no la de ellos mismos. Dice que este ángel tenía una gran cadena en su mano que venía para atar a Satanás. Acordémonos cuáles son las cualidades de Satanás. Vamos a investigar qué hacía Satanás en el tiempo antiguo. Para esto vamos a Primera de Reyes capítulo 5 versículo del 1 al 4. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Adonai su Elohim por las guerras que le rodearon, hasta que Adonai puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies, Ahora Adonai mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Ahora, mis hermanos, pongámosle mucha atención. ¿De qué nos está hablando esta lectura? Mi hermana Leslie o mi hermana Analia, ¿de qué nos está hablando esta lectura? Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Adonai su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que Adonai puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Adonai mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. ¿De qué habla esa lectura? Mi hermana Leslie o mi hermana Analia, ¿de qué habla esta lectura? E incluso no se lleguen, que se equivocan, mis hermanos. Simple y sencillamente pido de su participación para que nos sea entendido esto de lo cual estamos hablando. Mi hermano Ishma, claro que sí puede participar. La lectura está... ¿Quiere participar ella? Adelante, mi hermana Leslie o mi hermana Analia. ¿Pueden participar? ¿Lo leo otra vez? Sí, por favor. Les ruego a todos los demás de mis hermanos que nos tengan un poquito de paciencia, por favor. Nuevamente, por favor, mi hermano. Bueno, dice... Hiram, rey de Tiro, envió a sus siervos a Salomón, luego que oyó que le habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Adonai su Elohim por las guerras que le rodearon, hasta que Adonai puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Adonai, mi Elohim, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. ¿De qué se trata esta lectura, mi hermana Leslie o mi hermana Analia? ¿Para quién había tenido guerras David? Pónganme algunos de los pueblos con los cuales había tenido guerras David, por favor. Muy bien, mis hermanos. Aquí ya me pusieron con los jebuseos, ya me pusieron con los amalecitas y ya me pusieron con los filisteos. Ahora, según los textos que estamos leyendo, nos está diciendo así: Hiram, el rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, que oyó que lo había ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Como Hiram siempre había amado a David, en cuanto oyó que Salomón fue ungido por rey, le envió mensajeros. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Elohim por las guerras que le rodearon. ¿Con quiénes le rodearon estas guerras? Con los amalecitas, con los filisteos, con los países de alrededor. Parte ya me pusieron ustedes ahí unos. Hasta que el Señor puso sus enemigos debajo de la planta de sus pies. Después dice: ahora, Señor, mi Elohim, ahora, el Señor mi Elohim me ha dado paz por las partes, pues ni hay adversarios temer. ¿A qué adversarios se refería Salomón aquí, mis hermanos? Nos está mencionando, dice que este Salomón ya no tenía enemigos. Quiero que revisen la palabra, adversarios. Quiero que la revisen, por favor. Adelante de la palabra adversarios viene H7854. ¿Ya la revisó mi hermana Leslie, mi hermana Analía, mis hermanas? ¿Ya la revisaron? ¿Se dan cuenta que dice que ya no tenía satanases? ¿O ya no tenía Satanás? ¿A quiénes está llamando Satanás aquí? A los pueblos contra los que había luchado su padre David. ¿En eso estamos de acuerdo, mi hermana Analía, mi hermana Leslie? ¿Por qué les hago tanto énfasis? ¿En quiénes son estos? ¿Por qué les hago tanto énfasis? Porque aquí le está llamando Satanás a las naciones, a las naciones que se rebelaron en contra de David, hablando de los filisteos, hablando de los amalecitas, hablando de cada uno de estos que le venían a hacer guerra contra David, todos esos venían a ser Satanás. ¿Por qué hacer la mención? Regresémonos al capítulo 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ya vimos que ese ángel es la representación del que traía una cadena en su mano. Esa es su palabra, su enseñanza, conforme a lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 20, verso 2, mi hermano. Del capítulo 20, ¿verdad? Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hasta ahí. Dice que prendió al dragón, lo ató al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años vino a atarlo al dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta que vino a atar? Si estamos viendo que es el Mesías y estamos hablando de su venida, en el momento en el que va a atar a este dragón, ¿cómo podríamos ir descartando gente? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué puedo decir que no va a atar a los cielos y a la tierra? ¿Por qué podríamos decir, mi hermano Ishma, que no va a atar a los cielos y a la tierra, que no son ese diablo del cual está diciendo ahí? Por segunda de Pedro 3:10, creo que sí es. ¿Qué dice? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Hasta ahí. ¿Por qué vamos a descartar a los cielos y a la tierra? ¿Que a ellos los venga a atar? Escucho. Porque ya para ese momento ya los habrá destruido. Los cielos y la tierra que se hayan comportado mal, los cielos y la tierra que se hayan comportado mal, van a ser destruidos. A estos no los está atando, ellos no son ese Satanás. A esos cielos y esa tierra que se hayan comportado mal van a ser destruidos. Vienen a ocupar parte de lo que es el falso profeta, todos aquellos que hablaron esa mentira, esa falsedad, son destruidos cuando el Mesías venga, en llama de fuego, dice, para destruir a todo aquel que no conoció a Elohim ni guardó sus mandamientos. Cuando él viene, viene y ata a este dragón. Pero ¿qué es atar a él? ¿A qué se está refiriendo? En Zacarías capítulo 14 nos está hablando de una guerra. Esta guerra que está habiendo ahí dice que mueren todos los que subieron a pelear en esa guerra. Pero en esta guerra no van todos, no va toda la gente. Únicamente van las gentes que vienen de los ejércitos, gente militar. Es la gente que va a pelear, no la gente civil. Por eso es una expresión ahí en Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar. Hasta ahí, mi hermano. Dice que todos los que sobrevivieren. Acuérdense que aquí en esta guerra llegó el maestro y peleó por su pueblo. Asesinó a todos los que vinieron a pelear. A todos ellos los asesinó. Pero después nos dijo algo. Los que sobrevivieren. Los que sobrevivieren son transformados. Acordémonos que aquí no nos está hablando de su pueblo, sino de las naciones, los que suben a pelear, pero no toda la nación sube a pelear completa. Si México fuera a pelear, sube nada más su ejército, no suben los civiles. De todos estos, quedaron mucha gente viva. Hasta aquí, mis hermanos, ¿vamos bien? Vamos a ver ahora cómo la va a atar. Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, pongámosle mucha atención. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Elohim, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hasta ahí. En otras palabras, esta nación se adiestraba para la guerra. Esta hacía armamento para rebelarse en contra de los demás. ¿Qué hace el Mesías? Cuando llega, los ata y les dice: no me van a volver a hacer más armas de guerra. No van a volver a hacer lo que quieran, sino ahora, dice, dominará él. Ahora él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Van a estar atados totalmente al servicio del Mesías. No les va a permitir que quieran. ¿Por qué les estoy hablando de los muchos pueblos, de las naciones que quedaren? Dice, y juzgará entre las naciones, la gente que quedó con vida, lo que vimos ahí en Zacarías, la gente que quedó con vida, y juzgará entre las naciones, estas son de carne y sangre, juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí nos está diciendo cómo es que viene a atarlas. Salmo capítulo 72, versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas serán presentes. Los reyes de Saba y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Hasta ahí. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Naciones vienen a servirle a él. Todas las naciones vienen a servir. Se abrió tu micrófono, mi hermano Miguel. Cuando él viene, dice que viene a sujetar a todas las naciones. Nos están mencionando ahí en Zacarías capítulo 14 que la nación que quisiera rebelarse, ¿qué le iba a pasar? Zacarías capítulo 14. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Nos está mencionando aquí entonces, dice que el pecado de estas naciones será pagado de esa manera, con plagas y no vendrá lluvia sobre ellos. En otras palabras, o haces lo que el Mesías te dice, porque si te rebelabas, entonces no te iba a venir la lluvia y las plagas iban a estar sobre ti. De esa manera, Satanás, que viene a representar todas las naciones que quedaron con vida, hablando de las que son de carne y hueso, que viene a representar todas esas naciones, son atadas por el Mesías. El Mesías ya no les va a permitir hacer lo que quieran. Van a estar al servicio totalmente de él, al servicio totalmente del Mesías. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos, mi hermana Leslie, mi hermana Lía. Ahora, nos está mencionando, vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 20. Ya vimos qué es lo que va a atar el Mesías cuando él venga, va a dominar a todas las naciones. Este es el Satanás del cual nos está hablando. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Vi a un ángel en el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esas naciones van a estar atadas por 1000 años. No van a hacer lo que les plazca, sino lo que diga el Mesías. Continúa diciéndonos, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen. Aquí está el término de esas naciones. Tiempo van a ser atadas, 1000 años, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado un poco de tiempo. Después de eso deberán de ser desatadas las naciones un poco de tiempo. Y Víctor que nos está hablando del principio del milenio, cuando el Mesías llega a todas estas naciones, se volvió a regresar, porque nos habló de Satanás y como vuelve a regresar otra vez al principio, ahora decirnos con respecto a la resurrección. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Desde el tiempo de Adán hasta que el Mesías venga con grande poder y gloria, van a ser resucitados todos los que se comportaron bien, todos los que no adoraron a la imagen de la bestia ni recibieron la marca en sus manos, todos los que obedecieron a su palabra y guardan sus mandamientos. Todos esos vienen a resucitar. Esta es la primera resurrección. Cuando vienen a resucitar desde Adán hasta la venida del Maestro en grande poder y gloria, en ese momento resucitan todos los que se comportaron bien. Verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Los otros muertos, ¿quiénes otros muertos? Comportaron mal desde Adán hasta el Mesías con grande poder y gloria. Desde Adán hasta cuando venga el Mesías con grande poder y gloria, todos los que se comportaron mal no vuelven a vivir, se quedan muertos en su sepulcro. Hasta, nos delimita el tiempo, hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Solo resucitaron los que se hayan comportado bien. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Quiere decir que cuando terminen estos 1000 años, nuevamente va a haber otra resurrección de muertos, resurrección para condenación. ¿Hasta aquí vamos bien, mi hermana? Mi hermana Lesslie, mi hermana Analía. Perfecto. Continúa entonces. Dice, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque una vez que son resucitados ya no mueren, ya fueron dignos de esa resurrección. Ya la muerte ya no los afecta, porque ya no hacen pecado, porque ya son eternos, ya son salvos. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Elohim, Mashiach, y reinarán con él 1000 años. En el momento en el que reina en ese estado 1000 años, van a reinar ellos también con él. En este tiempo está atada la serpiente, todas las naciones le están sirviendo al Mesías. Todas las naciones le están sirviendo al Mesías y tiene el Mesías reyes sobre de todas las naciones. Verso 7. Cuando los 1000 años se acaben, se hayan cumplido, Satanás será suelto de su prisión. ¿Quién es ese Satanás? Las naciones que quedaron con vida, los que son de carne y sangre. Esas naciones que quedaron con vida, ese Satanás que se ató y que posteriormente viene a ser desatado, pero dice por poco tiempo. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. ¿Con qué finalidad los va a salir a engañar? Con la finalidad de reunirlos para que venga de una batalla. El número de los reunidos es como la arena de la mar. ¿Hasta aquí vamos bien? Avísenme, mis hermanas. Y sí, si no, nos regresamos. Hermano, pero cuando habla, cuando usted dice que también esto, Yeshua o Elohim va a venir y va a someter a las naciones, ¿en qué tiempo es ese? Porque según veo ahí se reúnen Satanás, el adversario, para hacer guerra a las naciones, o ellos hacer guerra a Jerusalén. ¿Cómo que de qué tiempo es, mi hermano? Ajá, porque usted explica que la Torah también habla de que Elohim va a dominar a estas personas, las va a dominar, va a someter a estos pueblos que queden para que les sirvan a Yahweh el Bajay. Van a ser esto regidos por Yeshua, pero este adversario está hablando, dice que que va a hacer esto, va a hacer frente, va a hacer guerra. Esto, estamos hablando de cuando venga Yeshua, el milenio, o después del milenio. Claro que sí, mi hermana, va muy bien. Acuérdese, mi hermano Francisco, que Satanás no es un ser en realidad. En todos los contextos donde viene la palabra Satanás, es el adversario, es el enemigo. Cualquier hombre que se oponga a otro, ese es Satanás. No está hablando de uno. Desde el tiempo antiguo así ha sido. Por eso les di a leer ahí con David. Dice que David asesinó a todos los satanases. Y como David asesinó a todos los satanases, Salomón ya no tenía satanases a quien vencer, porque ya tenía paz. En otras palabras, dice que las personas, imaginémonos lo que estamos viendo, el Mesías, al ponerse a gobernar entre las naciones, a las naciones no les agrada guardar Shabbat, no les agrada ir a guardar las fiestas, no les agrada guardar los mandamientos. En el momento en el que el Mesías esté gobernando, los va a sujetar, quieran o no quieran. Esto es el principio del milenio, a las naciones. Las va a gobernar, quieran o no quieran, con vara de hierro, como dice ahí. Posteriormente al Mesías, una vez que concluye el milenio, entonces dice Satanás será suelto, y nos dice que saldrá a engañar a las naciones, pero es solo su lenguaje que está utilizando. En otras palabras, esas naciones que fueron gobernadas por el Mesías, están en un punto en el que ya no lo van a soportar, que es al final del milenio. Entonces se levantan estas naciones y dicen, ya no queremos ser gobernados por ti. Por eso dice en Ezequiel, ahorita vamos a ver esto porque no me lo estoy inventando, dice el Señor, y concebirás mal pensamiento en tu corazón, tú de ti mismo. No lo entiendo, mi hermano Francisco. Quiere decir que si hay la promesa de que por parte de Yeshua, de que en aquel día pondré mis leyes en sus corazones, entonces con ideas de obedecer por amor, ¿no? Entonces obligar a la gente a obedecer, por la fuerza sí, ¿no? Se puede obligar a la gente, pero ya no es por amor, ¿no? Ya es de una forma vaya de vida. Debido al castigo, ¿no?, que van a recibir si no obedecen, ¿no? Para contestar a lo que me menciona, mi hermano, en Jeremías capítulo 31, me imagino que a este se refiere usted, Jeremías capítulo 1, versículo 27 y 28, ¿cómo dice mi hermano Ishma? He aquí vienen días, dice Adonai, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. Continúa. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. El verso que sigue. He aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Dice, yo escribiré sus leyes en su corazón y en su mente. Esto que me está mencionando mi hermano es solo en Israel. Judá e Israel, haré un nuevo pacto con Judá e Israel. Las naciones que queden con vida, conforme dijo el profeta Jeremías, son con ellas a las que va a regir con vara de hierro. Son a ellas que va a regir con vara de hierro. Como está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 5 y 6. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Hasta ahí, pero y la esta expresión que hace que va a regir con vara de hierro, no lo hace por decirlo, porque las naciones no van a querer obedecerle a él. En ese momento entonces se van a sujetar, porque se van a sujetar, no porque quieran. De otra manera no diría Jeremías capítulo 14, Zacarías capítulo 14, disculpen. Y acontecerá, versículo 16, adelante. Y a todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Adonai de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Adonai herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto. Simple y sencillamente, mi hermano, simple y sencillamente, cuando vean llegar a Yeshua, van a estar peleando contra su pueblo Judá. Nosotros pensamos que las naciones se van a alegrar de verlo. Pero ¿qué dice Mateo? Mateo capítulo 24. No dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué dice que se lamentarán? No habla de cosas buenas. Mateo 4, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta ahí. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué se van a lamentar? Porque les va a ser quitado todo dominio, toda autoridad. ¿Ustedes creen que la gente que es apoderada, que tiene dinero y forma, ustedes creen que realmente esa gente que es adinerada, que es con que le va a ser quitado todo eso, no creen que se va a lamentar realmente? ¿Creen que se va a quedar así como así? Se van a querer rebelar en contra de él. ¿Por qué dice Isaías que va a reprender a muchas naciones? ¿Que acaso le van a querer obedecer? La escritura está mencionando que a él le van a conocer cuando destruya a Gog y a Magog hasta después del milenio. Entonces las naciones andarán a su luz. Les voy a mostrar una diferencia. Fíjense qué diferencia tan... Sí, exactamente, mi hermano Alexander. Mi hermano Francisco no es él asegurando eso, sino que está expresando cómo lo habían entendido. Ahora, les voy a mostrar una diferencia para que nos orientemos un poquito. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 2, versículo... No, ahí no. Permítanme. Sí, sí, sí, ahí es capítulo 2. Fíjense cómo nos hace esta diferencia. Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijos de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. acontecerá lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos. Dice que vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob. No dicen a nuestro Elohim, dicen a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. En ese tiempo el Señor los va a juzgar de entre nación y nación, y reprenderá muchos pueblos. La reprensión del Señor no es nada tranquila. Reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. La casa de Jacob está caminando a la luz del Señor. Directamente dice: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Apocalipsis capítulo 21. Acuérdense que Apocalipsis capítulo nos está hablando de la eternidad. Versículo 23 y 24, ¿cómo dice? La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Dice que las naciones que hubieran sido salvas, hablando del milenio, del final del milenio, cuando sube Gog y Magog a pelear, de las naciones que hubieran sido salvas, estas ya van a andar a la luz de ella. Ya no está hablando de Jacob, sino ahora de las naciones son las que van a andar a la luz de ella. ¿De quién ella? De la ciudad de Sion. Las naciones dar a la luz de ella. Cuando en un principio dice que se establece el monte de Jacob, Isaías capítulo 2 versículo 5, venido casa de Jacob y caminemos a la luz del Señor. Aquí Jacob es el que camina a la luz del Señor y las naciones son reprendidas, porque es el tiempo en el que se les enseña quién es el Mesías. Pero realmente se enseña con vara de hierro, por cuanto van a ser sujetadas, quieran o no quieran. Por esto dice ahí en Zacarías: y la nación no subiere a adorar de Shabbat en Shabbat, no le vendrá lluvia y le vendrán las plagas a los que no quieran. Porque de año en año y de día de reposo en día de reposo tendrán que venir a adorar al rey. Una vez que este rey está establecido y que empiece su gobierno, va a llegar un momento en el que la gente se va a hartar totalmente de él. Al hartarse totalmente de él, simple y sencillamente concluye el milenio con la finalidad de que se levanten aquellos que tienen que levantarse en contra del Mesías. Apocalipsis 20, dice el verso 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto, las naciones serán sueltas de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como el número de la mar. Acuérdense, esto vimos Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer Ezequiel capítulo 38, hablándonos de Gog y Magog. Del verso 6 en adelante, mi hermano. En sí, desde el verso 1 1 nos está hablando de Gog y Magog, este ya lo leímos hace rato, y ahora nada más nos instruye que es, cuáles son las naciones que van a subir a pelear, pero después del milenio, por eso es que es un poquito difícil ubicarlas, porque va a ser movido después el milenio, los reinos. Entonces esto va a suceder posterior al milenio. Verso 6 en adelante. Gomer y todas sus tropas, la casa de Todarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia, su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Diciendo a Gog y a Magog, si nosotros leemos el verso 1, eso dice, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. Israel fue salvado de la espada, escogida de entre muchos pueblos, de Israel, de ahí fueron sacados Israel porque habían sido esparcidos entre las naciones, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. ¿En qué momento moraron confiadamente? Durante el milenio. Satanás estaba atado, las naciones no hacían nada. Subirás tú, vendrás como tempestad poblado para cubrir la tierra. Tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Continúa, mi hermano. Verso 10 nada más. Así ha dicho Adonai el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Dice ahí en Apocalipsis que Satanás va a venir a engañarlos. ¿Qué nos dice aquí en Ezequiel? Así ha dicho el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón. ¿Cuál es el corazón del hombre? Eso no es el cardio, es el pensamiento, el razonamiento. Subirán palabras en tu corazón y concebirás de ti mismo. No hay un enemigo cual llegue y te diga, vente, vamos a pelear contra aquel. Tú mismo dice que se va a rebelar. Estoy harto, así mismo las personas dirán, estoy harto de que él nos esté reinando, de que él esté reinando sobre nosotros, voy a ir y hacerle la guerra. Se levanta y organiza a todos los que están con él, Gog y Magog, y Mesec y Tubal, todos los que nos está hablando atrás, a todos los organiza para subir a pelear contra la tierra que está refugiada, contra la tierra que está sin muros y cerrojos. Este es el Satanás que se levanta a engañar entre las naciones, estas naciones que conciben mal pensamiento. Así ha dicho el Señor, te subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitarán sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos, para arrebatar riquezas y para tomar botín, para poner tus manos sobre las sobre tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que en la parte central de la tierra. Continúa, mi hermano. Dice, Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido toda tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, di a Gog, así ha dicho Adonai el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás a tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Adonai el Señor. No eres tú de quien habla el Señor. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y traeré mi tierra para que las naciones me conozcan, que no le conocían, no con ese grande poder y gloria, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho el Señor, no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todas las serpientes que se arrastran sobre la tierra, y los hombres que están en la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los valles caerán, los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos llamaré contra él espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y granizo con fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Lloverá impetuosa lluvia de granizo con fuego y azufre. Eso que está sucediendo ahí es el fuego. Es el fuego que está mencionando en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Si estas naciones que se rebelaron, que ya estaban hartas del Mesías, y subió ese pensamiento en su cabeza para ir a destruir a la tierra amada, y queriendo levantarse en contra del Mesías, si estos en su momento son destruidos, por naturaleza, ¿qué queda en la tierra? En otras palabras, ¿quedaría solo gente? Solo gente que quiere obedecer al Poderoso. Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego son esas piedras de granizo y azufre, las cuales está lloviendo. Cuando el Mesías viene y se establece en la tierra, quita todos los falsos, porque también no está hablando como de uno, sino como de todos los falsos profetas que existieron. Los quita, quitan las religiones que existieron. Y la bestia que ya estaba también aquí, esta bestia viene a representar el poder político romano, que incluso esta provocó la guerra que se suscita ahí en Zacarías, que es la guerra que está antes de que venga el Mesías. El Mesías llega a pelear contra esta bestia para vencerla y echarla aquí, en forma figurada, porque no es hablar de una bestia en particular, es hablar de una de una persona nada más, sino es de todo un imperio, de todo un imperio que venía desde Daniel, desde los tiempos antiguos. De posteriormente hablaremos. Dice: y vi un gran trono blanco. Esto ya es al final del milenio. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie. Estos muertos que están aquí son los que murieron desde el principio de Adán hasta la venida del Mesías con grande poder y gloria. Y no solo, sino también los que vivieron en el milenio, todas las personas de sangre y carne que venían muriendo, todos ellos están aquí. Prácticamente están los muertos desde Adán hasta el fin del milenio, todos los que habían muerto. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí se abren los libros para aquellos que se comportaron, y el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entrega a sus muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregan los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su... Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Por qué hacíamos la expresión del que dice la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego? Porque simple y sencillamente la gente ya no iba a morir más. Ya no iba a morir más delante del Señor. Ahí concluía. La muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Este lago de fuego, esta es la muerte segunda. El hablar del lago de fuego, donde ya es la conclusión de las cosas, es hablar de la muerte segunda. Fueron lanzados en el lago. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Murió? Eso es lo que nos está describiendo. ¿Sí me di a entender, mi hermana Leslie?